de esta gente, como digo, atrabiliaria de la oposición, que a falta de propuesta recurre entonces al expediente de la violencia, de la generación de ingobernabilidad de cualquier forma en nuestro país. Es sorprendente incluso cómo el comandante hace señalamientos en los que se constata que no ha perdido ni un ápice la vigencia de su forma de pensar, ni de su interés por el país, pero además de su clara noción de cuál es el modelo que definitivamente nos corresponde a nosotros como sociedad para salir adelante. Y llega a detalles que son sorprendentes. Yo, sin desviarme, quiero acotar uno que ayer nos parecía tan revelador, por decirlo de alguna manera, cuando él decía que uno nace varias veces según se vaya transformando el rumbo de la vida de cada quien. Y él decía, yo nací 4 de febrero allá en el cuartel de la montaña. Y él lo refería como un sitio para él de suma importancia para su vida. Y fíjense, ahí es donde está hoy en día reposando sus restos mortales. Entonces hay todo eso pues que rodea a esa extraordinaria ocasión que tenemos los venezolanos de poder ver al comandante todavía con nosotros en esta reflexión permanente para ayudarnos a salir adelante, a seguir construyendo el modelo de justicia y de igualdad que él nos trajo. Pero lo importante, en definitiva, es cómo va señalando el comandante Chávez la misma trampa de la derecha que hoy sigue activa. Es sorprendente, definitivamente sorprendente la forma como señala el comandante el comportamiento de esta gente de la oposición, sus arbitrariedades, su tendencia a la búsqueda de atajos de cualquier manera para alcanzar sus propósitos. Y en ese sentido es de suma importancia lo que hemos estado viendo con el supuesto audio de Mario Silva, con lo que esta gente quiso venir a generar una situación explosiva en nuestro país. Nosotros lo hemos señalado, lo hemos dicho reiteradamente, ahí no hay que leer sino el tramojo de un plan urdido desde el Departamento de Estado norteamericano para tratar de aprovechar la coyuntura política de las elecciones y con ello generar una situación de inestabilidad para favorecer el propósito de reinstauración en el poder de los sectores de la derecha, los sectores que promueven los Estados Unidos para gobernar nuestro país. Eso es lo que hay que leer. Pero, por supuesto, la gente no se queda hasta ahí. La gente sigue preguntándose si es cierto eso, si no es cierto, entonces si salió Mario Silva o no salió de la programación. Y se trata de llevar hasta allá la atención de un tema que vino fue fundamentalmente a desviar la atención de lo que nosotros debemos tener presente. Capriles es un asesino. Capriles ordenó la muerte de venezolanos. Y eso hay que tenerlo presente. Eso no se puede olvidar ni dejar en el pasado, en el olvido, por el efecto de pasar la hoja que persigue toda esta situación de conmoción que esta gente quiere crear, primero en la Asamblea Nacional, luego con este audio, y la amenazadera permanente de Capriles, de Kelly, que va a anunciar nuevas cosas, etcétera. Eso hay que tenerlo muy presente. Hay un plan mucho más grande que el plan de salvarle la vida a este asesino que todo el país vio cómo violentó la institucionalidad, cómo utilizó los medios de comunicación en la gran expectativa que estaba encima de él para incitar al odio, a la violencia incendiaria y al asesinato. Eso lo vio Venezuela entera. Eso no es algo que está saliendo del discurso, del debate político. Eso es un hecho más que notorio y comunicacional, como dicen los técnicos desde el ámbito jurídico para referirse a esto. Hay ahí un autor no solo intelectual, óigase bien lo que voy a expresar, porque siempre se refiere a que autor intelectual es aquel que de manera soterrada da las órdenes o contrata a los sicarios que vayan y cometan el delito del asesinato. No, señor. Aquí hay un actor activo en la violencia que se desató el 15 y el 16 de abril en nuestro país, y es Capriles Radonsky. Enrique Capriles Radonsky desató personalmente esa furia y él tiene que rendir cuenta de ello. Pero, por supuesto, hay que descoser qué es lo que hay detrás de la patraña del audio en el que supuestamente habló Mario Silva. Y yo voy a leer rápidamente. Yo sé que pudiera aburrir de alguna gente que usemos un espacio radial para tener la lectura de artículos de prensa, pero es sumamente importante, y este espacio está para eso, que nosotros nos aclaremos desde el punto de vista ideológico de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y por eso siempre traemos algún comentario o alguna lectura de algún texto de prensa. En este caso, es de suma importancia el artículo de este fin de semana de Luis Brito García, Propaganda Sucia, y nosotros vamos a ver si nos da chance de leer en estos minutos lo que él contiene. Dice: Propaganda Sucia. Yo era un muchacho, manifestábamos contra la dictadura de Pérez Jiménez y nos clausuraron la Universidad Central. La censura controlaba los medios. De mano en mano llegaba algún comunicado de la Junta Patriótica. Encontré un volante de una supuesta Junta Patricia que protestaba contra la prisión de varios travestis. Adiviné que aquel mensaje venía de la policía política, la Seguridad Nacional. Semanas más tarde caía la dictadura y se escondían sus esbirros físicos e intelectuales. La propaganda negra o sucia tira la piedra y esconde la mano. Entre la propaganda sucia, sigue diciendo Luis Brito García, el emisor ha perdido la credibilidad y la busca simulando ser una fuente más creíble. Por eso esconde su identidad y atribuye la autoría a otro. Durante la Cuarta República, los acciondemocratistas asesinaron al profesor Lovera y pagaron a un periódico chileno para que mintiera que había sido víctima de sus camaradas comunistas. Últimamente el aguacero de suciedad se vuelve de deslave. En la prensa aparecen propagandas consteladas de estrellas y símbolos patrios que quieren parecer bolivarianos porque son todo lo contrario. Firma como Tupamaro quien escribe como Cifrino. Una anciana dibujada con rasgos toscos pregunta: ¿conseguiste pollo, azúcar, leche? Pero las ancianas de rasgos toscos no tienen para pagar multimillonarias páginas en los periódicos. El desacreditado Ismael García pretende ser fuente fidedigna de una grabación que atribuyen a Mario Silva. ¿Le compraría usted un carro usado a Ismael García? Prestemos atención al código, dice Luis Brito. Más fácil se atrapa a un embustero que a un ladrón. Un texto escrito en lo que llaman los lingüistas un código complejo, pero con ortografía ramplona, es más falso que un billete de 3 bolívares. En estos mensajes que los neoliberales disfrazan de bolivarianos, encuentro la palabra holocausto. En otros, chévez. Según el opositor, para hacerse pasar por pueblo hay que ser analfabeta. Ni siquiera se sabría escribir el apellido del máximo dirigente. Wecker, un autor que señala Luis Brito, dice que Mario Silva tose varias veces cada 5 minutos y que en la grabación que Ismael García le atribuye apenas lo hace en más de una hora alguna vez. Añade que la voz que lo representa menciona solo 8 asesinados de la oposición, cuando para el momento de los sucesos que comenta ya el conteo de víctimas fatales ascendía a 9. Añado que Mario Silva suelta en público más palabras gruesas que toses y que la transcripción de esta supuesta conversación privada registra muy pocas. Eduardo Rote, por su parte, hace notar que el supuesto cubano del G2 no conocía el nombre de la entonces directora de la Policía Nacional Bolivariana, y que sigue siéndolo, Soraya Elancar, ni parecía saber del CENIAT y Cadivi. El asesor JJ Rendón, asesor de Capriles, confiesa a Jonata Chatilab del Mundo de Madrid estar involucrado en 40 demandas por operaciones de guerra sucia que incluyen operaciones tales como fotomontajes y faltas atribuciones de delito. Esta podría ser la 41. Sigue diciendo Luis Brito: en la propaganda negra se puede enmascarar emisor y código, pero no el mensaje. No me sorprende la avalancha de textos en internet que claman rodilla en tierra y con el comandante supremo siempre, pero para solicitar que sean colgados todos los integrantes del gobierno y del PSV por corruptos e incapaces. Pero eso sí, con Chávez fusil al hombro porque la trinchera tiene un solo lado, entre comillas. Otros llegan a una conclusión luminosa: abstenerse de votar. Otros se alarman por el daño que le hace Mario Silva a la revolución. En la grabación que se le atribuye a este desfila íntegro el temario de la oposición, deslegitimación de las elecciones, viene otra devaluación y la idea de que la mujer tiene que estar en la sombra, motivo por el cual quizás ninguna aparece con el candidato derrotado. Pero Mario Silva, por lo general, emite más ataques contra la oposición que procacidades, y en esta milagrosa grabación de más de una hora no se la toca ni con el pétalo de una rosa a la oposición. Así es, el supuesto Mario Silva habla todo ese tiempo con un supuesto oficial de inteligencia cubana y ni se le ocurre abordar el tema que más debiera interesar a ambos, el del peligro inminente que representan las maniobras de la oposición, aunque el mensaje se vista de revolucionario, contrarrevolucionario se queda. Fíjense ustedes por dónde van los tiros, como lo señala Luis Brito García. La gente de la oposición está tratando, como hizo en la campaña Capriles Radonsky, de poner en boca de los revolucionarios el argumento de la división, para que parezca que surge desde dentro de la revolución la necesidad de dividirse la fuerza revolucionaria. Eso fue lo que hizo Capriles. Ustedes recuerdan que ponía incluso canciones de Alí Primera en sus tarimas, que él andaba hablando permanentemente de la necesidad de defender las misiones, que lo que había era un atajo de malandros detrás de las misiones, pero que él las quería salvar para dividir al pueblo. Y vimos siempre las acciones de sus seguidores, en los cuales había la línea perfectamente clara de que las misiones, en un absurdo, hipotético y negado para siempre jamás gobierno de Capriles, sería lo primero que se destruiría. Ellos lo hicieron antes de las elecciones y después de las elecciones. Lo primero que tuvieron como recurso para expresar su rabia y su sed, sus ansias de poder, fue ir a incendiar las misiones. En primer lugar, la misión Vivienda Venezuela en la Avenida Bolívar, y luego las misiones del barrio adentro, los CDI. Esa gente está perfectamente clara en cuál es su accionar. Su accionar es buscar que se divida la revolución, porque no pueden ganar por la vía electoral en modo alguno a un proceso que está fundado en el amor, en la necesidad, en la fuerza de un pueblo que se niega a regresar al pasado oprobioso de hambre, de miseria y desolación que construye el capitalismo por donde va pasando y que Capriles quiere imponer en nuestro país de nuevo. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. El fiel heredero del libertador. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos dicen aquí en la mensajería popular, Aranguibel, bien por lo de Luis Brito, el propósito es dividir al chavismo pensando en unas próximas elecciones con un atentado contra el presidente, y por ahí se va, no sabemos quién nos escribe eso. Yo soy revolucionaria y no caigo en esas trampas de la oposición. No les creo nada de lo que hagan o digan. Apoyo a Mario. Estamos venciendo. Nos hablan por acá solicitándole a la licenciada Amaral que estudien la posibilidad de colocar aquí en la parrilla de la programación un programa con Alvis Lezama. Excelente en sus buenos y precisos comentarios en lo que están en contra del gobierno, el socialismo, la revolución y en general en todo. Sus conocimientos deberían estar difundiéndose en la radio para la concientización y educación del pueblo. Lo están pidiendo por acá. Dice, señor presidente Maduro, Mario Silva, debería usted nombrarlo presidente de Venezolana de Televisión ya. Está muy bien. Bueno, muchos mensajes a través de la mensajería popular y de nuestra cuenta Twitter en internet, que como ustedes saben es @soyaranguibel, y nuestra página soyaranguibel.com. Queremos expresar nuestra complacencia, nuestra emoción, nuestro orgullo por el gran logro de nuestro equipo de esgrima en la Copa del Mundo en Argentina. Rubén Limardo, a quien ustedes acaban de escuchar en el patrocinio ahí del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, él obtuvo la medalla de oro, pero también hubo la de bronce, hubo una extraordinaria participación ahí de todo el equipo de esgrima. Nosotros desde acá pues le enviamos nuestro aplauso a todo ese equipo que está construyendo patria. Es la generación de oro que impulsó Chávez. Eso hay que tenerlo siempre presente. Aquí que nadie sienta que tiene un logro individual en la construcción de la patria. Estamos juntos, unidos, avanzando hacia el bienestar como lo quiso siempre el comandante. Hay por ahí muchas noticias referidas al tema de Globovisión y los cambios en la programación. Nosotros insistimos en lo que hemos dicho. Ahí hay una jugada en la que esta gente, que son los mismos, los oligarcas no son los oligarcas buenos y los oligarcas malos, son la misma gente. Pero ahí hay una jugada en la que se está dando una carrera hacia adelante para tratar de salvar la renovación de la concesión que vence, como ustedes saben, en el 2015. Todo eso que está sucediendo no es que el canal se está saneando ni que ahora va, nada de eso. Ahí lo que está sucediendo es que esta gente está tratando de demostrarle al gobierno bolivariano que habría cambiado. Pero ustedes saben cómo es el dicho popular aquel de que el que está picado culebra cuando ve jucu brinca. Maravillosas las reuniones, los avances que ha habido en este encuentro binacional con Bolivia, en la gira que ha hecho el presidente Maduro hasta allá. Nos parece extraordinario los avances que se han dado. Ha habido acuerdos que son muy provechosos para ambas naciones, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la siembra de algunos insumos que son de interés común, pero que necesitan que se dé cada uno por su especificidad en una de las dos naciones. Entonces hay un intercambio ahí, por ejemplo, hay la siembra de 500 hectáreas de soya en Bolivia y otras 500 de arroz en Venezuela para iniciar las operaciones de intercambio y cooperación en la Gran Nacional de Alimentos entre ambas naciones. Eso es muy importante porque es la manera en que se fortalece un modelo avanzado de integración impulsado por el comandante Chávez desde el primer momento de la Revolución Bolivariana, para superar el viejo esquema aquel de la diplomacia acartonada de puro paltó levita, donde las reuniones eventuales que tenían las naciones eran para la simple consagración o reconocimiento de los gobiernos, y hasta ahí llegaba todo. Mucho discurso y poca sustancia había en el pasado. Hoy en día hay trabajo permanente y avance en la construcción del bienestar, pero el país ha seguido su curso indetenible para también asegurar acá el bienestar que estamos asegurando internacionalmente, y vemos muchísimas actividades que se han llevado a cabo que muchas veces los medios privados no comentan, y por eso nosotros queremos aquí por lo menos reseñarlas. El hecho, por ejemplo, de las reuniones de la ministra Iris Varela en el penal de Puente Ayala, así como todo su trabajo que ha venido llevando adelante para elevar la calidad de vida en los penales venezolanos, es algo que hay que reseñar permanentemente porque eso es invisibilizado, es uno de los aspectos más invisibilizados, porque la población de los centros penitenciario es un activo para los medios de comunicación privada porque lo colocan fácilmente contra el gobierno. Es decir, una gente que está presa no puede estar muy contenta con el gobierno que lo tiene preso, independientemente de cuáles fueron las razones por las que está ahí. Entonces, eso es lo que trata de capitalizar la gente de los medios de comunicación para, bueno, colocarlos contra el país. Sin embargo, hay cosas que nosotros comentamos, pero que tampoco nos gusta mucho hacerlo, pero es nuestra obligación. Es sobre, por ejemplo, el anuncio del ministro Rodríguez Torres de Interior, Justicia y Paz, donde da cuenta de que Caracas tiene varios días sin homicidios, y eso es importantísimo porque obedece a la activación del Plan Patria Segura en el Distrito Capital. La derecha siempre se jacta de decir que hay planes y planes y que no hay resultados. Bueno, aquí hay un resultado que es el más importante, el que aspira a la población, y resulta que esta gente no lo comenta en esos términos. Y nosotros, que no nos gusta hacer siempre comentarios en estos eventos en los que se miden es la esos indicadores de la muerte, de cuántos muertos el año pasado y cuántos ahora, y eso que sucede siempre, por ejemplo, en los operativos de Carnaval o de Semana Santa. A nosotros no nos gusta por razones obvias, pues, ¿no? Bueno, esa es parte de la noticia de cómo sigue avanzando el país, pero queremos detenernos en una reflexión del presidente Maduro el día de ayer allá en Cochabamba, donde dice que advierte sobre una ofensiva imperialista. Compañeros, desde aquí, desde Cochabamba, nosotros, los gobiernos revolucionarios del ALBA, alzamos la voz de alerta a los pueblos de América Latina porque el imperialismo viene con una nueva ofensiva para imponer su proyecto de colonialismo económico a través del ALCA. Efectivamente, fíjense cómo nos sentimos nosotros complacidos de la sintonía que tenemos con el presidente Maduro. Toda la semana pasada hablamos del empeño de reinstaurar por los caminos verdes el esquema del ALCA en nuestro país, porque se considera que ya el mayor obstáculo para el imperio norteamericano no existiría en el horizonte venezolano, como sería el comandante Chávez. Muy equivocado que está el imperio, y en particular su lamentable presidente Obama, en ese sentido, por lo menos. Ellos han sacado la cuenta de que ahora puede replantearse el ALCA, pero como no lo pueden hacer abiertamente frente a los grandes bloques de contención que creó Chávez, que fueron el ALBA en primer lugar, UNASUR y luego el CELAC, tienen que seguir usando los caminos verdes. Ellos tienen que seguir utilizando los caminos verdes y van a seguir en su empeño de tratar de convencer a nuestro país y al mundo entero de que no puede existir una economía vigorosa si no es una economía capitalista. Que las economías de las naciones tienen que estar orientadas a la dependencia de los dictámenes de los grandes centros económicos, financieros y comerciales de los Estados Unidos. Que si aquí no se está toda la gente satisfaciendo en su necesidad de adquisición de productos importados, entonces habría una crisis social. Ese es el esquema que está utilizando esta gente, y es sobre lo que alerta el presidente Maduro en Cochabamba. Están en la búsqueda de reinstalar el ALCA, que es la destrucción de nuestras economías, a partir de la asfixia de las venezolanas y venezolanos. Eso lo señala, entre otra gente, Eleazar Díaz Rangel este fin de semana en su columna, donde felicita el gobierno de calle que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro, pero hace el señalamiento de cómo se está comportando el mercado. Dice él lo siguiente: apenas los medios informan de la llegada de productos que hasta hace poco escaseaban, la gente se vuelca desesperada a comprarlos sin necesitarlos, y como en un ciclo infernal vuelven a escasear. Lo he vivido en el Bicentenario, dice él, al que voy cada sábado. Ciertamente, eso lo estábamos nosotros señalando, vive del terror el esquema de control social que mantienen los Estados Unidos en el planeta, y que, por supuesto, Venezuela no escapa de ello, sobre todo cuando estamos aquí siendo centro de operaciones de un plan de grandes dimensiones montado por el Departamento de Estado para frenar la Revolución Bolivariana. No escapamos a ello. Hay una dinámica de generar desabastecimiento con base en el terror que se le crea a la población de que se va a quedar sin ellos, sin los productos que debe tener a los cuales debe tener acceso, y entonces hay un ciclo, como lo señala Eleazar Díaz Rangel, que se da de manera permanente. Llegan los productos y se agotan, llegan y se agotan, y entonces la sensación es que siempre hay desabastecimiento. Incluso permite la manipulación de los sectores que generan ese desabastecimiento y se salvan entonces de la presión de la ley, como lo hemos visto la semana pasada, aquí lo denunciamos. El vagabundo dueño de la Polar, el señor Lorenzo Mendoza, va a la reunión a Miraflores con el presidente y allá expone, incluso lo dice previamente en una rueda de prensa que da como protección para poder ir a la reunión con el presidente de la República, que él no es el único que fabrica harina pan, que aquí hay una cantidad de marcas de harina de maíz precocido y que él tiene apenas el 48%, ¿sabes lo que es tener el 48% de un mercado? Es tenerlo todo, para empezar. En términos mercado técnico, esa no debiera ser una excusa, porque esa es casi el control absoluto del mercado cuando se tiene un 48% del mismo. Pero entonces él aduce que él no es el responsable del desabastecimiento cuando lo hay. Y hay que decir que sí, desabastecimiento no es que se acaba totalmente. Desabastecimiento es que no haya en algunos puntos, los que sí pueden ser el 5%, el 10% del mercado, y si en ese 5% no hay el producto, pero la gente que no encuentra en ese 5% el producto es sobredimensionada a través de los medios, pegando gritos al cielo de que no hay harina pan, ni harina de maíz, no sé cuánto, entonces el país está desabastecido. Aunque haya incluso los productos en el anaquel, pero hay la sensación del desabastecimiento porque un sector de la población no lo encontró. Y ahí es donde este sinvergüenza hace la trampa, que él se lleva la comida para unos galpones y luego tienen el tupé de aparecer diciendo, como vimos ayer a un sujeto que representaba no sé qué organismo del Estado Miranda defendiendo a Capriles Radón, quien Globovisión, diciendo que esa no era comida acaparada, sino que era una comida que tenían ahí dispuesta para que Capriles la repartiera en el plan Hambre Cero, que es la mayor farsa, la mayor estafa que se ha podido crear contra un pueblo para robarle el dinero. El plan Hambre Cero en un país donde han subido los índices nutricionales como en ningún otro en el mundo, como lo demuestran los reportes del PNUD, es una estafa. Un plan Hambre Cero donde ya la gente está comiendo incluso hasta 4 veces al día, como lo reportan todos esos informes, es una estafa. Ese plan Hambre Cero es para agarrar y destinar dinero, de la gran cantidad de dinero, más de 17 millardos que le han sido entregados a la gobernación de Miranda mientras ha sido gobernador Enrique Capriles y que no se ven por ninguna parte, es porque él agarra e inventa esos planes, planes de vivienda, planes de escuela y planes del otro, pero no invierte ni medio, y entonces es muy fácil agarrarse el dinero. Cuando dice, no, es que estoy regalando la comida, porque lo que hace es que regala supuestamente unos sacos de comida a alguna gente. Entonces aparece regalando 10 sacos de comida, toman la foto, y esa es la foto que se difunde, y la gente tiene la percepción de que el tipo tiene un gran plan para eliminar supuestamente el hambre que no existe, ni en el Estado Miranda, ni en ninguna otra parte de Venezuela hoy en día. Y con eso es con lo que se roban el presupuesto destinado al gobierno de Miranda, con ese invento, esas patrañas que no se pueden comprobar ni constatar. Entonces ahora aparece un sujeto diciendo que la comida acaparada que ha sido incautada por el Indepavis con la Guardia Nacional es un atentado contra el plan de Capriles Radón, que imagínense ustedes la barbaridad a la que puede llegar esta gente, que tienen la comida escondida, se les descubre y entonces ellos quieren evadir la cárcel con estos argumentos tan insólitos. Pero el tema es que ciertamente esta gente está en un plan para acabar con la economía nacional, para tratar de restituirla una vez caiga el gobierno que ellos derriben, pero bajo el esquema del capitalismo. Ese es el propósito. Y fíjense ustedes cómo utilizan el terror esta gente cuando vemos cómo se está manejando elecciones paralelas, entre comillas, que esta gente quiere inventar ahora. Ahora tienen una campaña de que los tuiteros están dejando de seguir a Globovisión y que habría un comportamiento de la población rechazando los supuestos cambios en Globovisión y que el indicador sería la cantidad de cuentas de Twitter al día que estarían dejando de seguir a la cuenta de Globovisión. Así hay muchísimas noticias que se han dado en estos días. Están tratando de convertir el tema de la expresión popular en un tema central, pero no en la elección, sino en otro tipo de constataciones, de sondeos. están inventando el tema de que ellos tienen una mayoría y están inventando permanentemente la sensación de que hay un pueblo insatisfecho y la gente pudiera estar cayendo en esa trampa. Bueno, no importan los seguidores que pierda Globovisión en Twitter. Para la construcción de un país es lo primero que hay que decir. Bien hecho. Nosotros celebramos que se queden sin nadie en el Twitter y en la sintonía del canal de televisión. Sería lo mejor que se puede hacer para avanzar. No ver Globovisión es salvarse la vida. Entonces no caigamos en esa trampa. No caigamos en la trampa de que esa es la contabilidad. La contabilidad es la que lleva adelante nuestro país con las elecciones. La contabilidad son las 18 elecciones que le ha ganado la revolución a la derecha y que le seguirá ganando de aquí a la eternidad, mientras estemos rodilla en tierra defendiendo nuestra patria, las venezolanas y venezolanos. De esta manera nos despedimos nosotros hasta una nueva emisión, probablemente el día de mañana. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz.